noticias de Oarsoaldea, Guipúzcoa y alrededores para Eguzki Irratia y Alabedi Irratia. Bloque de contrainformación desde Sintxilik Irratia. Un saludo desde aquí, desde Sintxilik Irratia, en este bloque informativo que hacemos semanalmente. No a los montajes policiales. Otra vez, la actitud agresiva de la policía municipal hacia la ciudadanía está otra vez en el pueblo. Nos remontamos al día de Santo Tomás del 2023, que tenía lugar en el pueblo un montaje policial con graves consecuencias, ya que un policía municipal, mientras perseguía a una persona, tropezaba y caía, y ahí comenzaba todo. Como un vecino se encontraba cerca, el agente le atribuía la responsabilidad de esa caída y en consecuencia tuvo que pasar la noche detenido en un calabozo. A la mañana siguiente pasó ante el juez, quedando a la espera de fecha para el juicio, y como resultado el abogado del policía exige 9.375 euros como indemnización bajo la amenaza de evitar que el caso llegara a juicio. Así parece ser que se trata de otro montaje policial. Este ciudadano, dicen, ha decidido no aceptar y acudir al juicio, así le imputen delitos de lesiones y atentado contra la autoridad, una multa de 9.000 euros y 3 años de prisión. Bueno, por esto se va a realizar este próximo sábado un día completo de actividades y conciertos en el frontón de Gastaño, en apoyo a John, que es el chaval al que, como decimos, piden casi 10.000 euros y 3.000 años de talego por algo que no hizo. Por otro lado, Stop Desahucios denuncia la estafa y el desahucio de 11 inquilinos de las habitaciones sin contrato de la finca situada en Aldapa 22 de Donosti, por las que pagaban 600 euros en mano y en la que la mayoría de ellos no estaba empadronada. El juzgado número 2 de Donosti ordena el desahucio del demandado, que no es ninguno de los inquilinos a quien pagaban en mano el alquiler, por la demanda de desahucio en precario instalada por él, por el Aldapa Berri SL. Cientos de personas se manifiestan ante el acto inaugural del Bass Culinary Center de Manteo. Cientos de personas han participado esta tarde en la concentración de protesta realizada ante la inauguración del Bass Culinary Center de Oquendo para manifestar el rechazo al expolio del patrimonio municipal del suelo y de fondos públicos que ha supuesto esta operación urbanística. Los manifestantes han portado pancartas y numerosos carteles reivindicativos con el lema «Ez dugu nahi, ez dugu behar, Basque Speculinary Center, un expolio», a la vez que han coreado continuamente gritos y cantos de protesta como «Arriba las manos, esto es un expolio», «Basque Culinary, expolia chailea» y otras muchas, además de sonoras pitadas. La Ertzaintza ha impedido realizar la concentración en la plazoleta situada junto al edificio, al lado de la Casa de Cultura Oquendo, por lo que los manifestantes han ocupado los carriles de la avenida de Nafarroa, situados enfrente del Basque Culinary, donde la protesta se ha desarrollado con gran energía durante una hora. Pasamos a ver estas razones de la protesta. Ez dugu nahi, ez dugu behar. Basque Speculinary Center, un expolio, dice el cartel. Y la nota para la concentración os la voy a leer. Distintos grupos sociales y asociaciones vecinales de Donostia convocaron para el lunes 20 de octubre a las 6 de la tarde una concentración de protesta ante la inauguración del Bass Culinary Center de Manteo, para manifestar nuestro rechazo al expolio que ha supuesto esta operación urbanística y al modelo de ciudad que se promueve en Donosti, nos dicen, y denuncian. El expolio del patrimonio público del suelo que se ha cometido con la cesión de la parcela municipal y la eliminación del parque de Manteo a favor de los intereses privados del Bass Culinary, considerando el valor del suelo 68 millones y del volumen construido 9.500 metros cuadrados techo para uso privado, 12.000 euros por metro cuadrado, que ha sido regalado por 75 años al Culinary Center por el ayuntamiento, además de la financiación también pública, 24 milloncitos, de la construcción del edificio. El expolio cometido a costa de los fondos y del patrimonio público debe ser valorado globalmente en alrededor de 150 millones de euros. Este expolio ha conllevado además la pérdida del único espacio público que conservaba una extensa superficie verde, 13.000 metros cuadrados de terrenos y arbolado en la zona de Gros, y que estaba destinado a acoger equipamientos públicos y apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores, a los que en cambio se sigue negando financiación para su desarrollo a pesar de estar contemplados desde hace 15 años en el plan general en vigor. Parece claro que la Fundación Bass Culinary Center, beneficiaria de este expolio, se ha convertido en un gran lobby constituido por conocidos cocineros, millonarios y patrocinadores para conseguir prebendas y financiación pública para sus negocios gastronómicos privados y exclusivos. El desprecio mostrado por el gobierno municipal ante las numerosas movilizaciones vecinales y la eliminación de cualquier atisbo de participación ciudadana para poder decidir el futuro del espacio público de Manteo en base a un estudio de las necesidades de los barrios de Gros y Ulía. El Culinary Center de Manteo se ha impulsado de forma totalmente impositiva y negando el debate con los vecinos y vecinas a pesar de más de 10.000 firmas presentadas, los recursos judiciales y las consultas populares realizadas también en su contra. Además, sorprende la velocidad con la que se ha ejecutado la obra, resaltando la falta de transparencia sobre afecciones ambientales ocasionadas por la probable existencia de suelos contaminados, la destrucción de todos los árboles del entorno, ruidos, pérdida de accesibilidad peatonal, etc. ¿Dónde queda la democracia participativa y la sostenibilidad más allá de las campañas de marketing que realizan? Más aún denunciamos que se están imponiendo proyectos y operaciones urbanísticas ajenas a las necesidades de la población. Por su carácter elitista, este Bass Culinary Center contribuirá sin duda a que el precio de la vivienda se incremente notablemente en todo el barrio de Gros Ulía, a la vez que la pretensión de convertir Donostia en una gran capital gastronómica mundial provocará un agravamiento de los problemas de turistificación, especulación urbana, encarecimiento de la vida y gentrificación que sufrimos en la ciudad. Igualmente, remarcamos que la financiación pública de este Bass Culinary se ha hecho absorbiendo los recursos que deberían dirigirse a reforzar sanidad, educación, vivienda, pensiones, soberanía alimentaria. Asimismo, denunciamos que este Bass Culinary mantiene una relación infame de millones de euros con empresas israelíes en pleno genocidio del pueblo palestino, como lo muestran su convenio con el fondo de inversión Cardumen Capital y su colaboración con las firmas Kinoko, The Kitchen, Fotec, Hub y Anina Culinary Art. Por todo ello, llamaron a participar en la movilización que se realizó, os digo, el pasado 20 de octubre. Ez dugu nahi eta ez dugu behar. Bueno, y directamente pasamos a la agenda, ya que se nos va el tiempo. Recogemos un par de cuñas de las próximas fiestas que se van a realizar. Cacahuete Fest. Con lo tranquilito que estaba yo. Azaroak 8, Gaztaño auzoko frontoian, Oreleta. Cacahuete Fest. Amabitan. Bermuteo. Kakahuete Fest. Ordu bitan, Baskaria, aukera veganoa egongo da. Kakahuete Fest. Eta arratsaldeko lauetatik aurrera, kontzertuak. Kakahuete Fest. Txiltxoko eta Peye Rose. Loraze. Delio. Elektrikas. Zarata. Ximau. Aingura. Jakolef Berroitabi. The Bobbies. Rat Pack. Eta Gorroto Bala. Kakahuete Fest. Bueno, y acabamos con la pequeña agenda, como decimos, del próximo curso que realizamos desde aquí, desde Sinchiriki Ratia, comenzando con una fiesta para este próximo día 22, sábado, en el Centro Cultural de Niesen, con los grupos Gori Gori y Linton Town. Zintzilik irrati librearen 2025-2026 denboraldiaren aurkezpena. Azaroak 22, Oreretako Niesen aretoan, 8:00 aurrera. DJ Art, Gori Gori eta Linton Town. Eta kurtso honetako programazioa. Sarrerak salgai, 12 €, taberna hauetan. Arkaitza, Reina eta Landare. Animatu herriko irrati librea babestera. Kakahuete Fest. Con lo tranquilito que estaba. Bueno, así sin más, mandar un saludo a todos los radioescuchas de Guzki Irratia y a la Beidi Irratia. Y aquí queda este informativo de esta semana. Agur.